Sobre el manto venerable del padre Andes americano, las raíces laboraban la esperanza, libertaria ciencia de los ríos que despiertan al alba esquivando roqueríos. Ahí estaba nuestra sangre, caminando a pie forzado. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Independencia! Clamaron las voces. ¡Indios! ¡Indios! Indios y criollos se alzaron juntos. La sangre criolla continúa su curso. Los indios, reductos amortajados, humillados y explotados. Hoy te saco desde el fondo de la tierra, antigua sangre ancestral, y me voy contigo cabalgando en tus sueños de primavera. Te grabo en el surco para inmortalizar tu lucha. Cuidado, cuidado, criollos presentes en esta hora, que la historia se repite y aún no hay cantos florecidos en la aurora.